muchacha? No, no, mi muchacho. You muchacha. You know, like me Tarzan, you Jane. Mi muchacho, you muchacha. Oh, you muchacho, me muchacha. Wow, too much of a girl. Mucha muchacha. Desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Para abrir la noche. La noche. La noche. Música para abrir la noche. La noche. La noche. Thank you.

presentamos a los fabulosos Lupita y Fernando, los elegantes, que van a bailar para ustedes Cumaná. Cosante. Con la lengua cortada, con la lengua cortada y los ojos abiertos, el ruiseñor en la muralla. Ojos de pena acumulada y plumaje de sangre, el ruiseñor en la muralla. Plumas de sangre y breve llamarada, agua recién nacida en la garganta, el ruiseñor en la muralla. Agua que corre enamorada. Agua con alas, el ruiseñor en la muralla. Entre las piedras negras la voz blanca del agua enamorada. El ruiseñor en la muralla. Con la lengua cortada canta, sangre sobre la piedra, el ruiseñor en la muralla. Radio Universidad Veracruzana. Música para abrir la noche. La noche. La noche. Thank you. Comunícate con nosotros. Música para abrir la noche @yahoo.com. Música para abrir la noche @yahoo.com. Comunícate con nosotros. Comunícate con nosotros. Música para abrir la noche @yahoo.com. Comunícate con nosotros. Música para abrir la noche @yahoo.com. De Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presentó. Presentó. Música para. Presentó. Abrir es la noche. La noche. La noche. La noche. Julieta Espinosa. Apoyo de grabación, Francisco Javier Guevara Vargas. Producción, Arturo Jiménez. Música para abrir noche. Señal Universitaria.